Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Germán Castellanos Herrera, alcalde del municipio del Líbano. Alcalde, continúa usted con los eventos en su municipio. Háblenos de lo que se va a realizar el próximo jueves allí. Ah, bueno, el próximo jueves, primero con los buenos días, el próximo jueves la cúpula militar estará nuevamente en el municipio del Líbano en cabeza del comandante de la quinta división, el general Jerez, del comandante de la sexta brigada, el coronel John Jairo Rojas, y del comandante del batallón Patriotas, el coronel Arias, precisamente en el municipio de Líbano y en el hotel Pantágora, dando un parte de victoria por la captura de alias Guadalupe del frente bolchevique del ELN. Hace un tiempo, aproximadamente 45 días, allá se asestó un importante operativo por los lados de la vereda El Tesoro, donde fueron capturados dos o tres de sus lugartenientes. Él en ese momento logró escapar. Posteriormente, con un gran operativo en cabeza de la sexta brigada, fue capturado por los lados de Ibagué, y fue un compromiso que había adquirido esa cúpula militar hace 45 días en el municipio de Líbano, que tan pronto fuera capturado irían a dar ese parte de victoria a todos los alcaldes, a todos los residentes del norte del departamento del Tolima, para precisamente dar esa percepción, o mejor ya esos resultados de seguridad con una captura tan importante y relevante para el norte de este departamento. Alcalde, teniendo en cuenta la captura de esta persona, ¿cómo anda la seguridad en el norte, en su sector? ¿Han aumentado los atracos, el asalto a las viviendas? ¿Cómo ha sido esto allí en el Líbano y sus alrededores? Bueno, a pesar de que, de acuerdo a las estadísticas de la estación de policía, tienden a rebajar, pero sin embargo se siguen viendo. Este fin de semana sigue habiendo raponeo, hubo un intento de paquete chileno, hubo asalto a mano armada, pero entonces de todas maneras en los operativos con la policía, con el ejército y lo más importante con la colaboración de la comunidad se ha ido disminuyendo este flagelo, pero hay que trabajar muy fuerte en este frente porque cada día pues tiende a ser permanente en el Líbano y en el norte del departamento del Tolima. Entonces continúa usted con ese eslogan importante como es la seguridad para su municipio y para su departamento. Claro, nosotros seguimos trabajando, seguimos articulándonos con la policía, con el ejército. Y han habido unos operativos importantes en lo que tiene que ver con el microtráfico, se han hecho detenciones también en flagrancia de algunas personas atracadores, se han ya judicializado, y eso pues obviamente es positivo para la región. Alcalde, de otro lado, ¿cómo terminó, cómo le ha ido con esa gestión que usted estaba realizando frente al Ministerio de Agricultura para que ayudaran los cafeteros de su municipio y de la región? Bueno, eso cuando tuvimos la oportunidad de estar con los alcaldes del norte del departamento en el ministerio, pues se logró hacer casi unas tocar fuerte algunas peticiones, y esa fue una de las razones por las cuales se aceleró al menos la entrega de algunos insumos químicos para las personas del departamento. Y así como el Líbano recibió cerca de 2.710 bultos de abono, en este momento los estamos repartiendo. Son unos paliativos pues muy pocos, pero que en realidad pues algo es algo para la situación grave que presentan nuestros campesinos. Lo han recibido con beneplácito, con agradecimiento, y ojalá que sigamos trabajando de la mano de ellos, trabajando de la mano del ministerio, porque quedaron algunas otras cosas que con los alcaldes vamos a seguir reclamando allá. Buenas tardes, muchas gracias. Con mucho gusto.